Como mortal, para el que se quede así. Y no se pueda mover, que se quede así. Entonces vos los tenés así, las clases, que te escuchen, eso sí que te escuchen. Pero que tengan inmovilidad. Entonces, cuando terminás, apretás otro brazo, los desmovilices y vos escapás con eso. ¿Qué? Cosa que... ¿Qué para los chicos? Claro.